Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete y 43 de la mañana. Muy buenos días para toda la audiencia que a esta hora se conecta con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha en www.uniminutoradio.com/soacha y a través de www.periodismopublico.com. Hoy 3 de agosto de 2016, quien les habla, Felipe Fula, y también tenemos en la mesa de trabajo a Angie Torres. Angie, buenos días. Muy buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros oyentes amaneciendo hoy, agradeciéndole al Padre Celestial por este nuevo día y trayéndoles lo mejor de la información. Día soleado en Soacha, ¿no? Sí, claro que sí, un día hermoso. Día con 10 grados de temperatura y probabilidad de precipitaciones hoy del 62%, humedad del 94%. Y mayormente nublado, dicen los pronósticos en Twitter.com, pero vemos que está haciendo bastante sol hoy en el municipio de Soacha, que nos calienta un poquitico a veces cuando las mañanas son bien frías, ¿no? Hablábamos, Angie, fuera de micrófonos ahorita, del tema de accidentalidad que ha habido aquí en el municipio por los semáforos. Así es, Pipe, pues resulta que hoy precisamente en el semáforo del Altico, que está sin funcionamiento, hubo un accidente hace aproximadamente unos 20, 30 minutos. Ya que hace como 20 días en el cruce de la 22 en, con la autopista, digamos, para ir al estadio. Sí, el del Ricaurte. Dos motocicletas. Estaba el policía, paró el tráfico de la autopista sur, pero una moto siguió derecho, no lo vio al parecer, y entonces se produjo un grave accidente porque una moto se cruzó y se dieron de frente y iba muy rápido. Entonces salieron, mejor dicho, así como dice uno popularmente, a volar. Entonces se siguen presentando accidentes, Angie, y las autoridades pertinentes, ¿no? Ya hemos hablado de ese tema aquí en Periodismo Público Radio y en Uniminuto Radio Soacha, de que pues no compete, digamos, estos semáforos a la alcaldía municipal y demás, pero sí a otras instituciones, ¿no? Como la Agencia Nacional de Infraestructura y demás. Pero bueno, esperemos que se solucione pronto esa problemática, porque sí aqueja mucho a la población del municipio, a no solamente a los del municipio, sino a todos los que transitan, porque es que la vía de la autopista sur es un corredor nacional. Por ese tipo de cosas es que está en manos también ese mantenimiento de los semáforos y arreglo de otras instituciones a nivel nacional. Pues hoy en Soacha, 7 y 46 de la mañana, les tenemos la información también, Angie, de los cortes de agua. Porque lo que les decimos también a nuestros oyentes es que vayan guardando en las ollitas, ¿no? Lo dijimos ayer, para el agua limpia, para cocinar. Y el agua, pues, cuando uno la almacena en la alberca y demás, para lavar y otras cosas. Si es necesario, y esa es la invitación a nuestros oyentes, ¿no? De que ahorren agua primero que todo, ¿no? Y después de que también estén pendientes de esos cortes del servicio. Porque el día de hoy, miércoles 3 de agosto, Angie, va a ser suspendido el servicio en unos sectores del municipio de Soacha. Es en Prado de las Vegas, en el Tabacal, el Danubio, el Rosal, Porto Alegre, Santa Elena, Villa Esperanza, Centro, Soacha Centro también, el barrio Lincoln, el barrio Oasis de Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, el Paseo Real Villa Italia, otro barrio que se llama La Fontana, allí en Ciudad de Quito, en Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata también, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa Esperanza. Así que todos pendientes, todas las personas que residen en estos territorios, en estos barrios del municipio de Soacha, para que tengan en cuenta los cortes, porque va a ser a partir de las 9 de la mañana y se van a prolongar por 24 horas. Entonces la invitación es a que empiecen ya desde ya a almacenar el agua, porque dentro de poquito, más o menos una hora larguita, ya va a empezar el corte de agua en estos sectores que van de la calle 24 a la calle séptima entre carrera 10A y carrera 19. De la calle 21 a la calle séptima entre carrera 4 y carrera 10A. De la calle séptima a la calle primera entre transversal séptima y carrera 16. Y de la carrera 12 a la carrera 28B entre calle primera sur y calle 8. Son los cortes de agua que se programan hoy desde el acueducto, desde un comunicado que nos envía el acueducto de Bogotá. Los cortes de agua que realizarán por mantenimiento el día de hoy, 3 de agosto de 2016. Es parte de la información también que les tenemos a todos nuestros oyentes. Y ya venimos, una corta pausa, con todos los titulares de Soacha, Bogotá y Cundinamarca en Periodismo Público Radio. Los invitamos también a que descarguen la aplicación móvil Uniminuto Radio Soacha en las tiendas de Android y Apple. Allí también puede tener la señal en directo. Siete y 51 de la mañana, Angie, tenemos un pequeño problema técnico, pero no importa. Estamos igual con todos nuestros oyentes a través de periodismopublico.com y a través de uniminutoradio.com/Soacha con toda la información nacional, local, que se produce también todos los días y que siempre desde las 7:30 de la mañana estamos aquí nosotros prestos a informarle. Pues hoy 3 de agosto... Ya siendo las 7:51, Angie, tenemos nuestros titulares también del municipio de Soacha, porque Soacha realizará también el primer madrugón con empresarios de la confección. Esto con el fin de promover los productos realizados por empresarios soachunos que se dedican al sector de la confección. Esto será el próximo 2 de septiembre, donde se realizará la primera jornada del madrugón en el municipio de Soacha. Así es, Pipe, pues la convocatoria abierta se dio desde la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a donde acudieron 130 empresarios para inscribirse y participar en el proceso de selección. En el Teatro SUA se realizó la reunión a la que asistieron los empresarios previamente inscritos y donde se les dio la información de cómo se va a realizar el madrugón en Soacha, su preselección y participación en el evento. Este nuevo proyecto es apoyado por el SENA y el Ejército Nacional de Colombia con la Fundación Fuerza Verde, con el fin de promover e incentivar la participación de los empresarios en estos eventos que ayudan a fortalecer la industria textil en el municipio. ¿Sí ha ido a un madrugón, Angie? Al de la ropa, el de... Sí, el de la ropa. Sí, claro. El del centro, sí. Que es como... viene del nombre, ¿no? Tiene que madrugar Artico y ahí pues consigue de pronto las cosas un poco más económicas. Oferta, sí. Eso, de eso se trata y eso es lo que se va a realizar el próximo 2 de septiembre. Algo muy similar también en el municipio de Soacha para apoyar también todo el sector textil de nuestro municipio. También entre otras noticias, llega a Inspirarte la feria para el emprendimiento, para los emprendimientos culturales de Soacha y Cibaté. Esto será el día de mañana, el jueves 4 de agosto, donde se llevará a cabo en el Parque Principal la primera versión de la Feria de Servicios para los Emprendimientos Culturales Inspirarte, dirigida al talento juvenil y a las organizaciones sociales dedicadas a las artes y la cultura en municipios de Soacha y nuestro hermano y cercano municipio Cibaté. Pues Inspirarte busca que artistas y organizaciones que impulsan y avivan el tema cultural en los dos municipios participen de esta feria de servicios y conozcan la oferta que tienen las instituciones para apoyar sus iniciativas y emprendimientos. Inspirarte ofrecerá a sus participantes y asistentes una agenda académica que incluye charlas sobre experiencias de cine comunitario, promoción eficiente de productos musicales y ofertas del Ministerio de Cultura, entre otros temas. La feria también incluirá presentaciones artísticas y stands de las instituciones, donde se suministrará información sobre las rutas para acceder a apoyos, beneficios y recursos para impulsar iniciativas. El evento se llevará a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en la plaza principal del municipio de Soacha, y es posible gracias al trabajo articulado de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las alcaldías de Soacha y Cibaté, la Fundación Social, la Fundación Tiempo de Juego y la Fundación Compartir. Pues es lo que se realizará el día de mañana, jueves, aquí muy cerca a la universidad, ¿no? Y que es un referente también para todo el mundo, y es el parque principal de Soacha, donde se realizará, por supuesto, Inspirarte. También tenemos noticias de la capital del país hoy en Periodismo Público Radio. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 7:55 de la mañana, seguimos también con información que se produce en la capital del país, y el plan de desarrollo de Peñalosa es legal, según un juzgado de Bogotá. Pues el despacho señaló que el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 no afectó ningún derecho fundamental. Efectivamente, en fallo de segunda instancia y según conoció Caracol, el juzgado 43 penal del circuito de Bogotá confirmó la decisión de improcedencia en contra del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, al no encontrar que se ocasionaran prejuicios para los accionantes. El juez igualmente le señaló a los tutelantes que tenían otro medio de defensa judicial, al no existir vulneración de derechos fundamentales, pues no afectaba el plan de desarrollo. El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 fue aprobado el 31 de mayo del presente año tras surtir los debates reglamentarios en el Consejo de Bogotá. Varios problemas tuvo el alcalde y su administración por el plan de desarrollo, ¿no? Varias críticas y demás, pero bueno, lo que se resuelve y lo que se dice a través del juzgado 43 penal del circuito de Bogotá es la decisión de improcedencia en contra del Plan Distrital de Desarrollo. Pues no se ocasionaron perjuicios a los accionantes. Es lo que pasa también en la capital del país. Les contamos que hablábamos ayer del tema del taxi, del servicio público, y de esa larga discusión que se ha tenido a lo largo de varios meses, y es con el tema de la plataforma Uber. Pues los taxistas amenazan con bloqueo masivo de vías para exigir regulación contra Uber. Así es, Pipe, pues en medio de la polémica por el servicio de transporte público individual a través de plataformas como Uber, y tras conocerse que esta aplicación ahora recibirá pago en efectivo, un sector de los taxistas en Bogotá anunció que colapsará la ciudad de no haber soluciones. Frente a la posibilidad, como ha ocurrido en protestas anteriores del gremio de los taxistas, de que las autoridades inmovilizan a quienes bloqueen vías, el vocero de los taxistas dijo que en los patios no caben más de 1,000 carros, y pues en Bogotá hay 70 grúas y no saben cómo irán a hacer para movilizar todos los 52,000 taxis. Según los promotores de la protesta, todavía no se tiene una fecha definida para la movilización, que se definiría con los representantes de los taxistas en otras ciudades de nuestro país. Hablando de eso, ayer escuché también, Angie, oyentes, que seguían todavía esas inconformidades, esas discusiones de los taxistas en contra de la plataforma Uber. Y pues se está hablando del tema de sancionar a los mismos usuarios, a los que usen este sistema de Uber, para que pues sean sancionados. Es lo que pasa, y sin embargo otros, y por la otra cara de la moneda, es que también la gente pide un servicio de calidad que muchas veces no le brindan los taxis, ¿no? Que le dicen para dónde va cuando se sube el carro, cosas que no se deberían hacer, por ejemplo. Entonces, por eso ellos piden calidad en el servicio y prefieren utilizar muchas plataformas como Uber. Y como les digo, se están pensando en esas posibilidades también de sancionar a los usuarios. Nos vamos también allí con la información del primer departamento de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca en Periodismo Público Radio. 7:59 de la mañana y les hablamos ahora de los 116 municipios de Cundinamarca. El gobernador Jorge Rey trabaja de la mano con los sindicatos departamentales, pues se suscribieron acuerdos que permitirán transformar la realidad de los cundinamarqueses. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, dio a conocer que luego de más de 80 reuniones realizadas a lo largo de 5 meses, su administración logró importantes acuerdos y procesos de concertación con cinco organizaciones sindicales cundinamarquesas de los sectores de educación, salud y aquellas que velan por el bienestar general de los funcionarios del departamento. Entre los principales acuerdos se destacan temas como el respeto a la jornada laboral y académica y a la jornada única para los maestros, temas en los cuales se instruirá a los rectores para que se consideren las citas médicas y la asistencia a los servicios de salud de los docentes, además de temas como bienestar e incentivos. Otros de los puntos acordados son la garantía de estabilidad laboral y la provisión de los empleos de carrera mediante la figura de encargo, formalización de empleo en el sector de salud, seguridad en el trabajo, adecuación de instalaciones y ajuste salarial por antigüedad, entre otros acuerdos que benefician a los funcionarios de Cundinamarca. Es la información que se genera en el primer departamento de Colombia. También Con Vida en tu municipio continúa su recorrido por Cundinamarca, pues próximamente la EPS visitará a los municipios de Cajicá, Junín, Chaguaní y Fomeque. Así es, pues con el propósito de establecer la situación médica de sus usuarios, atender sus inquietudes y dar trámite oportuno a las mismas, además de adelantar campañas educativas y preventivas, las EPS Con Vida siguen haciendo presencia en los municipios de Cundinamarca con su circuito de servicios Con Vida en tu municipio. En esta ocasión la entidad visitó los municipios de Manta, Gachancipá, Tenjo, Gachalá, entre otros, donde ofreció servicios de citología, optometría, examen de seno, taller de resignificación de emociones y consulta de psicoterapia individual. Vale recordar que estos circuitos se realizan con el apoyo de cada una de las alcaldías, las secretarías de salud tanto del municipio como del departamento y los hospitales de cada región. En desarrollo de las visitas adelantadas durante julio pasado, Con Vida atendió a 812 usuarios a través de los distintos servicios ofertados y logró generar impacto en cerca de 1.500 personas por medio de la entrega de kits odontológicos, costureros, kits escolares, esferos y cuadernos. El circuito de servicios Con Vida en tu municipio continúa de la siguiente manera. En Cajicá será el miércoles 3 de agosto, en Junín será el martes 9 de agosto, en Chaguaní el jueves 11 de agosto y en Fomeque el miércoles 17 de agosto. Es la información que se genera en el departamento de Cundinamarca. Angie, 8 y 2 de la mañana. Ahora sí vamos con una corta pausa y ya venimos con más de Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. La danza, como arte y expresión del cuerpo, ha sido una de las prácticas culturales con las que Soacha ha sido potencia a nivel nacional. Amanecer Colombiano fue el sueño del maestro Alirio Gamba, que junto con 16 niños y niñas de 7 y 8 años, conformó este grupo en 1986 en el barrio Compartir, Comuna 1. Esta agrupación artística ha logrado grandes reconocimientos a nivel nacional y gracias a su talento han recorrido parte de Sudamérica, vinculándose al circuito latinoamericano de folclore, donde han demostrado sus objetivos, centrados en la difusión de folclore y las tradiciones colombianas, la preservación de la memoria y la construcción de identidad.

No bote basura al suelo. Siempre busque una caneca o guárdela en el bolsillo mientras llegue a su lugar de destino. Evite el uso de productos con aerosol. Eso terminará destruyendo aún más la capa de ozono. Cuando la batería de su celular no funcione, no la bote a la basura. Llévela al lugar destinado que tienen las autoridades. Inspiremos a otras personas a este compromiso. Reduce, recicla y reutiliza. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho y diez de la mañana en Periodismo Público Radio a través de www.periodismopublico.com y a través de uniminutoradio.com/Soacha. Continuamos con el panorama nacional. Angie tiene más información. Así es, Pipe, pues después de hacer un recorrido por Soacha, Bogotá y Cundinamarca, nos vamos con un poco de la información nacional. Bueno, en este momento tenemos información acerca de Luis Guillermo Vélez por el caso de la Interbolsa. El ahora secretario general de la Presidencia será escuchado este jueves 4 de agosto en el Ministerio Público, pues resulta que explicaciones deberá entregar ante la Procuraduría General de la Nación el ex superintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez, dado a la investigación que cursa en su contra por las supuestas omisiones en las que habría incurrido en el proceso de Interbolsa. El Ministerio Público lo citó para este jueves, dado a que él mismo había solicitado que su proceso fuera reabierto para poder incorporar nuevas pruebas. El ahora secretario de Presidencia es investigado para determinar si su amistad con Tomás y Rodrigo Jaramillo, cerebros del desfalco de Interbolsa y el fondo Premium, tuvo alguna injerencia en el proceso de estas firmas. Pues es la información que se genera también en el país y les contamos que hoy se ha movido bastante el tema de los migrantes cubanos y el gobierno anunció que se judicializará a quienes permitan asentamiento irregular de los migrantes. Pues a partir del día de hoy inicia la deportación de cientos de cubanos que permanecen en Turbo. Se fortaleció la frontera suroccidental del país para evitar que entren ellos al territorio colombiano de forma irregular. Pues judicializar a toda persona que permita el asentamiento irregular de migrantes en el país fue una de las tantas medidas que tomó el presidente Juan Manuel Santos tras sostener una reunión con el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, la canciller María Ángela Holguín, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el comandante de las fuerzas militares, el general Juan Pablo Rodríguez, sobre la situación que se vive allí en Turbo, en el Urabá antioqueño. Allí, Angie, oyentes, les recordamos que permanecen 1.200 migrantes cubanos y están alojados en una bodega de 200 metros cuadrados, lo cual, además de poner en riesgo la integridad de las personas que se encuentran allí, pone a Colombia entre la espada y la pared, porque según el Código Penal, aquel que permita, coopere o facilite el paso irregular de migrantes estaría siendo cómplice, por lo que el gobierno se convertiría en partícipe del delito de tráfico de migrantes. Dice Kruger, de Migración Colombia, abro comillas, no es conveniente que se conglomeren tantas personas en un solo sitio. Estamos hablando de que en la bodega pueden haber fácilmente unas 800 personas. Eso trae unos problemas de salubridad, de seguridad, cierro comillas. El primero que debe responder será el dueño de esta bodega, quien será judicializado por el delito de cooperar con el tráfico de personas, informó el gobierno nacional. Y se activó también, Angie, un plan de choque en Colombia, que incluye el fortalecimiento de la presencia de militares en la frontera suroccidental con Ecuador. Esto para evitar que más cubanos ingresen al país de forma irregular. Sin embargo, ellos, como lo hemos visto también a través de la prensa nacional y demás, hemos visto que han sufrido varias consecuencias de estar allí. Y una de ellas, pues, es hambrunas y problemas, como lo decíamos anteriormente, de salud. Los cubanos también pidieron la ayuda del mismo mandatario colombiano para permitirles volar hacia México y de allí llegar a Estados Unidos. Esto debido a que los más de 1.200 cubanos no quieren volver a ese sistema político, pues, abro comillas, conocen su horror y como no pueden hacer nada diferente porque no hay democracia ni otras opciones disponibles, votan con los pies, huyen, dice también este funcionario de Migración Colombia, que ha tenido la posibilidad también de hablar con ellos. Pues a partir de hoy a partir de hoy y durante 10 días contarán ellos para presentarse en migración voluntariamente y hacer sus deportaciones voluntarias. Al no hacer así, pues las autoridades tendrán que conducir a estos migrantes irregulares que no quieren ir voluntariamente a migración para hacer su efectiva deportación. Es el panorama nacional a esta hora de la mañana, 8 y 14, y Angie tiene más información. Pues Felipe, cambiando un poco de temática, bueno, nos encontramos con la selección femenina de fútbol que dio inicio a la participación de la delegación nacional en Río de Janeiro. Colombia busca superar su participación en Londres 2012, donde se despidió sin un gran partido. Con el juego entre Colombia y Francia este miércoles a las 8 de la noche, válido por el Grupo G del Torneo Femenino de Fútbol, se dará inicio a la participación de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde las dirigidas por Felipe Taborda buscarán mejorar su participación en Londres. El combinado nacional presenta dos bajas importantes en su once, jugadoras importantes en la pasada edición del Mundial Femenino de Canadá 2015. Yoreli Rincón, ausente por una lesión en el tobillo derecho, y Daniela Montoya, quien no fue convocada por Taborda, en una decisión que no ha terminado de generar polémica. El rival de turno, Francia, no es desconocido para las colombianas. En las juntas de Londres 2012 se enfrentaron en la fase de grupos, donde el combinado nacional cayó derrotado 1-0, mientras que en la pasada Copa del Mundo se enfrentaron en la misma instancia, consiguiendo Colombia pues un triunfo histórico de 1-0. Taborda y sus dirigidas llegan con la intención de sorprender en Río, donde el equipo femenino espera marcar su primer gol en dicho torneo y por consiguiente ganar su primer partido. En los pasados juegos, la selección cayó en todos sus encuentros sin poder anotar goles. El torneo femenino en su primera fase clasifica a dos de los tres mejores terceros de la primera fase del certamen, lo que hace importante para la suma para Colombia sumar en su debut ante las francesas. Más teniendo en cuenta que el combinado nacional comparte grupo junto a la todopoderosa campeona olímpica y campeona del mundo de Estados Unidos, además de Nueva Zelanda. Bueno, la posible formación será de Sepúlveda, Clavijo, Arias, Oriánica, Salazar, Gaitán, Ospina, Andrade, Santos y Usme, a cargo del director técnico Felipe Taborda. Pues Angie, es como les consideran también a esta selección femenina de fútbol colombiano, que va a estar en los Olímpicos de Río, que como lo decimos inician el día viernes. Han sido catalogadas las chicas superpoderosas y también les deseamos los mejores de los éxitos, el buen talento, el trabajo en equipo, por supuesto, en estas justas olímpicas en Río de Janeiro. 8 y 16 de la mañana es parte de las noticias que se producen a esta hora a nivel nacional. Y continuamos aquí en Periodismo Público Radio. Ya tenemos invitados, ya viene también Don Ariel, el director de periodismopublico.com, para hablar de ellos. 8 y 17, ya venimos con una corta pausa. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. El Informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en el Informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El Informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. El Cuarto Poder. Un programa con humor y diversión. Si seguimos haciéndole caso a estos personajes, nos van a seguir diciendo, denle por ahí. Ay, rico. Denle por ahí, mijo de él. Denle por ahí. Se habla de la realidad de Colombia, mostrando el poder que hay en la academia. Al final, la vida sigue igual. Las noticias con humor. Para allá con las FARC. Eso, vamos a empezar a procurador, váyase por allá. Voy a ir por allá. Procurador, eso, allá. Que se vaya. Sáquelo, señor vicario. Sáquelo. Informando a los oyentes de la actualidad local, nacional e internacional, a partir del debate. De mal en peor va Colombia, sin duda alguna. Son las reacciones y recordamos que en el mes de abril Robledo ya había hecho un pronunciamiento en el Senado. Un programa de opinión. El Cuarto Poder. Yo estoy indignadísimo, su vecino. Usted no nota cómo estoy indignado, Dios mío. Mañana llamo una movilización, señoras y señores. Las noticias con humor. Si ves que hay un semáforo que no sirve, está al frente la Uniminuto y no lo arregla. Uy, sí. Soy Regami. El Cuarto Poder. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Uniminuto Radio Soacha. Y Elmo sabe dónde vives. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 8 de la mañana, 21 minutos en Colombia, 8:21. Nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en Periodismo Público Radio, después de ese recorrido por el país, por el departamento de Cundinamarca con Felipe y con Angie, conociendo de primera mano qué es lo que está pasando en nuestro departamento, además en Bogotá. Yo no sé, esta mañana mire Felipe y Angie este tema en la capital colombiana de los efectos del Bronx, están cada vez más, pero más complicados. Habitantes de muchos barrios se han sumado a las protestas, a las voces de protesta, a la manifestación, a exigirle al distrito que solucione el problema, porque lo que hizo el alcalde de Bogotá, si bien es cierto, se aplaude pues la intervención del Bronx para acabar con estas mafias, pero lo que no se previó, por lo menos no se ve, es qué pasaría o qué va a pasar mejor con todos los habitantes de calle que salieron allí. No se tenía el plan de contingencia, no se tenía un plan dispuesto para listo, lo sacan, pero ¿a dónde van? Y lo que pasa es que han estado es en las calles ahora, y eso ha afectado el comercio, indudablemente ha afectado la seguridad de los ciudadanos. Y mire que si uno hace un seguimiento de las noticias, Felipe y Angie, lo que observa es que se regaron por todo lado. Los habitantes de calle se regaron por todo lado, y eso genera inseguridad. Porque los habitantes, digamos, de un sector residencial, al observar presencia de habitantes de calle, eso hay una inmediatamente se traduce en una percepción de inseguridad. Lo que ellos dicen es que han habido atracos, incluso agresiones al comercio, han roto vidrios, en fin, muchísimas cosas. Y mire, si el alcalde de Bogotá no le para bolas a este tema, se le va a salir de las manos, porque es que todos los días se suman barrios y barrios y barrios a la protesta, exigiendo pues una solución inmediata. Y tiene toda la razón. Tienen toda la razón, pues esperemos de todas formas a ver cómo evoluciona este tema tan complejo, tan complicado en la capital colombiana, que afortunadamente, bueno, por lo menos lo que sabemos, aquí nos han llegado algunas denuncias, tanto Periodismo Público Radio como Uniminuto Radio, sobre la presencia de más habitantes de calle, los que normalmente conocemos, pero pues parece que los efectos, por lo menos en nuestro municipio, no han sido como tan complicados y tan difíciles como sí lo han sido en diferentes sectores y barrios de la capital colombiana. pues reitero, ojalá la alcaldía de Bogotá le ponga atención a este tema lo más pronto posible, o si no, la voz de los ciudadanos pues se va a seguir haciendo sentir, y es posible también que se le salga de las manos el tema a la alcaldía de Bogotá. Bueno, pues pasemos ahora al panorama local, ¿les parece, señores? Vamos ahora con las noticias locales, señorita Angie. Vamos, profe, con las noticias locales. Bueno, sí, señor. Y en noticias locales, mire, ayer estuvo aquí el presidente del Consejo de Soacha, Norberto Cuenca, y hablamos de diferentes temas. Hablamos de los 6 proyectos de acuerdo que el Cabildo aprobó en este periodo ordinario de sesiones que apenas culminó el pasado domingo, y habló también de los 20 proyectos de acuerdo que se han aprobado en el transcurso del año, que me parece que ha sido un ejercicio interesante. Hay, por lo menos, hay una armonización entre el gobierno municipal y el consejo, y ojalá siga por los 4 años así, porque definitivamente cuando se trabaja unidos, pues los resultados y sobre todo el beneficio para la comunidad se va a evidenciar. Hablaba, entre otras cosas, de los proyectos aprobados. Habló también el presidente del Consejo del Cabildo Abierto, que se programó, que organizó el Consejo, que se llevó a cabo, que lamentablemente no se hicieron presentes las autoridades departamentales y nacionales, y que también quedó un sinsabor en las respuestas, pero eso ayer no lo dijo, y digamos que no lo respondió adecuadamente el presidente del Consejo, Norberto Cuenca. Dentro de esos proyectos de acuerdo también hablamos, así someramente, muy rápidamente, de las famosas zonas de estacionamiento regulado, del proyecto donde se aprueban las tarifas, porque ya estaban aprobadas la creación de estas zonas, digamos unas zonas de parqueo inicialmente en el centro de la ciudad, pero lo que se hizo en este periodo de sesiones ordinarias en el Consejo fue aprobar las tarifas. También han habido reacciones frente a las tarifas. Algunos ciudadanos dicen que por qué, que muy caras, que inicialmente se había hablado de 1.300 pesos y que de un momento a otro se resultó aprobando una tarifa de 2.000 pesos por hora. Pues eso tendrá una razón de ser, me imagino que tendrá un respaldo de un estudio que se hizo, en fin. Pero para ampliar de este tema, y nosotros les prometimos a nuestros oyentes ayer que íbamos a dedicarle un segmento del programa a hablar del tema, y hoy tenemos aquí al secretario de Movilidad del municipio de Soacha, al señor Fernando Delgado, para que nos hable un poco de ese tema. Ahora, hay que aclarar que las tarifas, finalmente quien las aprobó fue el Consejo. Secretario, bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buen día, Ariel, un saludo muy especial a toda la audiencia y realmente muy complacido de poder estar aquí hoy dirigiéndome a toda esta audiencia tan interesada y ávida del saber y el conocimiento de las decisiones del gobierno municipal. Bueno, secretario, son muchos los temas. Con usted nos podríamos quedar todo el programa, pero pues tenemos que escoger temas y poco a poco, ¿no? Eso finalmente aquí tenemos el espacio abierto para que poco a poco los vayamos evacuando. Vamos a hablar inicialmente de los SER, y si nos queda tiempito, pues hablamos también de ese tema de la modernización del transporte, que también ha generado mucha expectativa, porque es un tema que se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo y que también no es secreto decir que desde Bogotá pues está congelado, y que por eso también vemos unos colectivos muy viejos por ahí rodando, porque simplemente no ha habido vía libre para que se reponga ese parque automotor. Pero bueno, hablemos de las famosas SER, de las zonas de estacionamiento regulado, digamos algo muy similar. La gente tradicionalmente lo que ha conocido, sobre todo en la capital colombiana, es que las zonas azules, ¿cierto?, que son unas zonas de espacio público que se habilitan, se organizan y pues digamos que generalmente son manejadas por el ente territorial o directamente o a través de un privado. Bueno, el tema son las tarifas, secretario. El Consejo acaba de aprobar en el periodo ordinario de sesiones que culminó el pasado domingo las tarifas. Entiendo que la tarifa base son 2.000 pesos por hora, ¿cierto? Sí, señor. En el caso del parqueo. La gente dice que muy caro, ¿usted qué piensa? Bueno, primero que todo hay que hacer un recuento de por qué se llega a este punto. El año pasado el gobierno municipal concesionó el tema de los trámites y especies venales para el municipio en lo que tiene que ver con la Secretaría de Movilidad. Esta concesión, dentro de lo que se adjudicó, estaba las zonas de estacionamiento regulado, los cobros de especies venales, los patios o parqueaderos y el servicio de grúas. Afortunadamente, y como usted lo acaba de mencionar, el gobierno municipal trabaja de la mano con el consejo, y aprovecho la oportunidad para darle un agradecimiento a los concejales, al consejo en pleno y a su administración, porque en el recorrido de este año se han tramitado allá 2 proyectos de acuerdo, hoy en día ya acuerdos municipales. El primero, lo que tenía que ver con las tarifas de esas especies venales,

cómo se debe modernizar este parque automotor. Como los nuevos colectivos, los nuevos busetones, perdón, deben tener unas características, y es que son, eso lo reglamentó el ministerio, son vehículos de 23 sillas y el resto lo ubican los corredores para determinar un número de 52 pasajeros por busetón. Okay. Eso está reglamentado así a través del ministerio. Los busetones son esos que ya estamos viendo por ahí, que dice Urbano Soacha, ¿cierto? Urbano Soacha, y van a verlos próximamente en el corredor Bogotá-Soacha, porque los 1000 del municipio ya se empezó el proceso. ¿Cómo es el proceso? Este decreto determina que el cambio debe ser por el número de sillas. Entonces, es hacer las 52 sillas. Entonces, por ejemplo, son 4 colectivos de 13 puestos, ¿sí?, los que entrarían a completar las 52 sillas. Entonces, eso se llama el famoso 4-1, ajá, que es en algo que realmente no estamos muy conformes, pero es la reglamentación de esta mesa de convenio. Sí, es decir, a ver, secretario, esos colectivos definitivamente viejos van a desaparecer. Tienen que desaparecer, porque ha sido nuestro argumento en estas mesas de convenio, porque son contaminantes. Tenemos 2.200, teníamos, porque ya iniciamos el proceso, 2.200 vehículos congestionando. Además, son vehículos que ya su vida útil ha sido agotada, son maquinarias totalmente fatigadas, ya sí, ninguno está original. El mantenimiento de sus sillas, y eso ni siquiera es culpa de los propietarios, sino que ya llega un momento en donde el vehículo no da más. Y uno de los problemas más serios que tenemos hoy en nuestro corredor es que conseguir conductores para este tipo de vehículo no es fácil. Sí, ya no se le mide, ¿no? No se le mide, ni aparte de eso, entonces solo trabajan estos vehículos personas muy jóvenes que están empezando su labor, que por necesidad les toca, pero entonces eso hace ver que es una situación en cierta forma de riesgo para nuestros usuarios del transporte. Eso ya se le hizo a ver al ministerio, y precisamente en la última mesa de trabajo del convenio, el compromiso del ministerio es que ya va a sacar la norma para poder entrar a modernizar este parque automotor de los 1.200 vehículos que están en el ministerio. Sí, secretario, y a partir de que saque la norma, eso es otro proceso. ¿Qué puede durar cuánto? Se inicia el proceso inmediato, ¿no? Hay muchas empresas que están ya pendientes de eso, porque como le decía, ellos saben que primero hay una competencia con otros vehículos que están nuevos. Entonces ellos están quedados, llega y parquea un busetón nuevo al lado de uno de nuestros colectivos, pues nadie se le sube al colectivo, sí, eso sí, es normal. Entonces, ajá, estamos saliendo del mercado, uno, y dos, estamos en proceso de la conformación de todas las empresas, formar una sola, que es el tema de lo relacionado con la famosa zona 14, que sería Soacha. ¿Y qué se busca con esto? Buscar la forma de integrar nuestro transporte con el sistema integrado de Bogotá. Ajá. Entonces, eso es algo que estamos en proceso, con las empresas ya estamos estudiando, las empresas están presentando unos proyectos para ver cuál es el más conveniente para el transporte de nuestro municipio, y lo más importante es que ya todos están unidos en torno a que si no lo hacemos, desaparecemos del transporte de nuestro municipio. Bueno, secretario, buenos días. Buen día. Secretario, hemos tenido una problemática que hemos visto hace varios meses, y es el tema de los semáforos acá en el municipio. Yo sé que han hablado mucho del tema y se le da vueltas a este tema, que incluso hoy Angie nos contaba un accidente más aquí en el barrio Lagos de Malibú, aquí frente a la universidad, donde queda uno de esos semáforos. Sabemos que es de una concesión Bogotá-Girardot, sabemos que han dicho que la ANI, que Invías, pero queremos saber la respuesta también de la Secretaría de Movilidad del municipio. ¿Qué se ha hecho para indicarle a estas autoridades, para ejercer, digamos, cierto tipo de presión, diciendo, vea todos estos accidentes que se están presentando y los semáforos siguen igual? Pues realmente la situación es muy triste, ver cómo las entidades del gobierno nacional no asumen la responsabilidad. La autopista Sur es una vía nacional que estaba concesionada, si no estoy mal, hasta finales de abril. Fue más o menos a la época que yo logré que me atendieran en la ANI, con uno de los subdirectores de la ANI, se concertó, porque ellos no querían entrar a asumir su responsabilidad, se concertó que en la próxima concesión iban a tratar de lograr que dentro de los pliegos de compromisos del concesionario estuviera el mantenimiento de estos semáforos. Mientras tanto, ha sido una situación de irresponsabilidad de todas estas entidades. Lo último fue que hace aproximadamente como un mes, Invías nos envió las llaves de los semáforos, que ya no, ya la mayoría de semáforos no existen porque por accidentes han sido acabados. Nosotros le retornamos las llaves, explicándole cuál ha sido el proceso y por qué el municipio no tiene que entrar a responder por algo que primero no es responsabilidad del municipio y segundo nunca nos han entregado. Cuando uno entrega algo tiene que estar funcionando. Claro. Entonces, ¿cómo le va a hacer uno mantenimiento a algo que no existe? Porque es que la mayoría de los semáforos ya no existen. Entonces volvimos y le retornamos las llaves y precisamente hace como 10 días nos retornaron las llaves con una copia a la Procuraduría en donde nos iniciaban una investigación por falta de responsabilidad, ¿no? Entonces precisamente ayer sostuvimos una reunión con el director de Seguridad Vial de Invías, con el doctor Lobo, es de ese apellido, y en donde le explicamos la situación de Soacha y la historia de cómo son las cosas de estos semáforos, y él nos argumentó dos cosas. Una, que iba a interceder ante la ANI para presionar a que asumieran su responsabilidad, y dos, nosotros le solicitamos el favor que con base a esa información y a esos documentos que nosotros le enviamos, le pedíamos el favor que le diera alcance al oficio que le había enviado a la Procuraduría, porque con esto que buscan, sancionar al alcalde y sancionar al secretario de Movilidad. Sí, ay Dios mío. Bueno, ahí está. Felipe, ese es un tema que hemos venido aquí en Periodismo Público Radio, divulgando, insistiendo, escuchando a la comunidad. Y ahí está, definitivamente las autoridades nacionales. Además, mira, hay que entender una cosa, la autopista, independientemente que se haya acabado la concesión o no, es una vía nacional. Hace 10 días les entregaron las llaves. Bueno, por segunda vez, ¿no? Ay, Dios mío, sí, señor. Bueno, secretario, oiga, muchas gracias. Ahí nos íbamos como pasando un poquito, se nos iba alargando. Pues que vale la pena lo que yo dije al comienzo, con usted toca... Yo traerlo aquí semanalmente para empezar a evacuar. Se nos quedan por fuera muchas inquietudes porque es que el tema de movilidad es muy complejo. Secretario, pues lo esperamos por aquí muy pronto. Muchas gracias. Cada vez que nos inviten aquí estaremos. Para nosotros es muy grato poder tener la oportunidad de nosotros directamente informar a la comunidad, porque es que esa es otra situación. Hay oportunidades donde la gente da mala información a la comunidad. Y entonces por eso es importante, y nosotros cada vez que nos inviten, cada vez que tengamos la oportunidad, personalmente nos dirigimos e informamos los procesos, las circunstancias, los inconvenientes que se están presentando dentro de cada una de nuestras secretarías para que no exista la posibilidad de estos malinformantes. Muy bien, son las 8 de la mañana, 51 minutos en Colombia. Felipe, una cortica pausa porque hay más noticias, hay más temas de interés en Periodismo Público Radio. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, carreras profesionales o tecnológicas, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, frente al Parque Principal de Soacha, carrera séptima, número 1224. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto. Cepille sus dientes con la llave cerrada. Reutilice las aguas lluvias, siendo efectiva para lavar la ropa o los pisos. Al ducharse, cierre la perilla al momento de enjabonarnos. Esto permite ahorrar entre 10 a 12 litros de agua. Cierre bien la perilla del agua, evitando que gotee. Ahorraría hasta 80 litros de agua por día. Únete al reto. Reduce, recicla y reutiliza. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Yo tengo 16 años en los que he vivido siempre en ese contexto donde se vive la violencia, los grupos armados, que una guerra, una balacera. Yo siempre he vivido en este sitio y es muy duro. Los niños,

3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue el sitio donde jugaban fútbol, donde primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? La que se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Desde la ciudad del Dios Varón, en la Transversal Quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana en punto en Colombia, 9 de la mañana en punto. Nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias aquí desde Uniminuto Radio Soacha, a través de este espacio informativo que llegamos hasta todos ustedes, hasta sus casitas, sus sitios de trabajo, a través de diferentes mecanismos, ¿no? A través de nuestra aplicación propia, a través de TuneIn, a través también de periodismopublico.com y por supuesto de la página de Uniminuto Radio /Soacha. Angie Felipe, el lunes anterior estuvimos hablando del personero municipal, del doctor Ricardo Rodríguez. Concretamente compartimos un poco ese ejercicio de control político, pues aunque ya las sesiones se terminaron, pero nos contó un poquito cómo le fue. Pero además tengamos en cuenta, y por eso retomamos un poco la nota, y es que él denunció que hay 609 procesos de la personería anterior, del periodo anterior, en contra de la administración municipal. Algunos, me imagino, tienen que ver con el alcalde anterior, otros con los secretarios, con directores. En fin, procesos que están ahí. Algunos ya se han vencido los términos y lo que él dice es que pareciera que hubiera un interés de dejarlos ahí pues quieticos. Pues inicialmente, Angie, ¿le parece que escuchemos al personero Ricardo Rodríguez que nos cuente un poquito inicialmente de cómo le fue en el consejo, ¿cierto? Claro, profe. Ricardo Rodríguez, personero de Soacha, sostuvo que la citación al consejo fue positiva porque se dio a conocer la labor que está haciendo la personería desde lo disciplinario, la prevención y el control, y como funciones principales del ente de control. Fue un balance positivo porque se dio a conocer la gestión que está haciendo la personería desde el punto de vista disciplinario, de prevención y de control, que son dos de las funciones principales que debe ejercer la personería en el municipio. Se explicó el tema preventivo, que es una de las líneas que está trabajando la personería, atendiendo las directrices de la Procuraduría General de la Nación, de prevenir antes de castigar, lo cual pues nos ha dado unos buenos resultados porque se le da una respuesta casi que inmediata al usuario a través de los requerimientos que se le hacen directamente a cada una de las dependencias de la alcaldía y que en su momento se obtiene una respuesta oportuna para darle solución al usuario, porque de nada sirve abrir un proceso disciplinario sin darle la solución al usuario, que es lo que finalmente se quiere. Bueno, me gusta lo que dice el personero, hay que prevenir antes de castigar, porque lo que hace justamente un ente de control como la personería, pues es tratar de prevenir. Sin embargo, también el tema de los procesos que ahí están, de la cantidad de procesos que se recibieron de la administración anterior, 609 en total, pues lo que él dice es que es raro que no se haya entregado ningún fallo y que muchos de ellos simplemente por vencimiento de términos hayan tenido que cerrarlos, y seguramente de esos que todavía están vigentes, pues muchos se van a vencer, porque tendría, él lo que también dice es que no tiene personal. Creo que una abogada tiene para que le ayude. Sí, señor. ¿Cierto, Angie? Una abogada. Sí, profe, pues dice que la personería pues entrará a determinar qué hacer frente a la situación, teniendo en cuenta que hay limitaciones presupuestales y de personal, pues tal como lo informó Rodríguez, una sola abogada y un técnico atienden la totalidad de los procesos, comparando con Bogotá, en donde hay más de 30 abogados para la misma cantidad de situaciones. 30 abogados en Bogotá para la misma cantidad de procesos, y aquí uno. Por eso es que se vencen los términos también. Hay que de cierto modo también decir las cosas, porque seguramente de todos esos procesos que vienen anteriormente, pues la situación es la misma, no hay abogados. Una sola abogada, un solo abogado no va a dar nunca, digamos que no va a rendir, no va a ser capaz, simplemente va a ser imposible que evacúe esa cantidad de procesos. Escuchemos al personero Ricardo Rodríguez frente a este tema tan delicado. Se tocaron algunos temas puntuales como la gran cantidad de procesos que se recibieron de la administración anterior, pues es un cúmulo bastante alto, 609 procesos, de los cuales en la estadística pues no se observó, no se entregó ningún fallo de fondo, lo cual pues nos obliga a esta nueva personería a tomar un plan de contingencia, un plan de choque para que se vean reflejadas las decisiones que se van a tomar en cada uno de los procesos, porque tampoco habían algunos procesos en donde no se había realizado ninguna actuación, y pues son procesos que vienen desde 2010, 2011, algunos ya se encontraban prescritos o en términos de caducidad, precisamente porque no se había realizado ninguna gestión al respecto. Entonces ya la personería debe entrar a tomar decisiones de fondo, teniendo en cuenta las limitaciones de presupuesto también que se dejaron para este año y las limitaciones de personal, dada la alta carga de procesos. Si tenemos en cuenta un pequeño comparativo con Bogotá, existen delegadas que tienen 800 procesos, pero que tienen para eso 30 abogados a favor. En este caso tenemos 609, pero tenemos una sola abogada y un técnico que lleva todos esos procesos. Oiga, terrible, ¿no? Terrible. No, pues así como va a rendir la personería. Muy, pero muy difícil. Lo que dice el personero Ricardo Rodríguez, el personero de Soacha, es que pues le va a apostar a sacar los procesos. Pero mire la comparación que hace, para 800 procesos en Bogotá hay 30 abogados, para 609 procesos en Soacha hay un abogado. ¿Usted sí cree, Angie, que...? Están trabajando, se dice, técnicamente con las uñas. Sí, con las uñas, sí señora. 9 de la mañana, 9 minutos en Colombia. Angie, mire, vamos a eventos. Mañana jueves, acuérdese que también aquí tuvimos la semana anterior, estuvimos hablando de la famosa feria Inspirarte, ¿cierto? La feria que se va a realizar en el Parque Principal mañana jueves 4 de agosto. La primera versión de la Feria de Servicios para los Emprendimientos Culturales Inspirarte, dirigida al talento juvenil, a las organizaciones sociales dedicadas a las artes y a la cultura en los municipios de Soacha y Cibaté. Estuvo Ángela Jiménez hablándonos del tema. Les echamos una recordadita, ¿cierto? Todos las personas que tengan que ver con emprendimientos culturales, que sean emprendedores, tienen una cita mañana en el Parque Principal de Soacha, de Soacha y de Cibaté, ¿no? Sí, pero señor. La feria se va a realizar aquí en el Parque Principal de Soacha. Inspirarte, ahí es, acuérdese. Ah, pero es que Angie no estaba la semana pasada, porque Ángela nos habló, van a llevar a algunos artistas de renombre justamente para que, para atraer al público, para atraer a los emprendedores. Es todo el día prácticamente, la feria comienza a las 9 de la mañana y se acaba a las 7. A ¿no? las 7, sí señor. Habrá graffiti, música, audiovisuales y otras artes que convocan a niños, jóvenes, adultos, empresarios y artistas de nuestro municipio y de nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro vecino. Nuestra región, Soacha, Cibaté, sí. A las 9, ¿no? En el parque principal. Hay artistas, entiendo que también va ligado a una feria de empleo. Es decir, mañana, a ver, todos asistir al Parque Principal de Soacha a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche, todo el día. Y la convocatoria está dirigida a niños, jóvenes, adultos, empresarios y artistas, por supuesto, de los dos municipios, ¿no? Sí, señor. De Soacha y de Cibaté. Bueno, señorita, eso en cuanto a eventos. Oiga, ¿sabe qué? Me llama la atención. Yo sé que es un tema un poco engorroso. Hay gente que no le gusta. Pero yo pienso que decir la verdad, pues hay veces uno se echa problemas encima. Es que me llama la atención una nota que está publicada en periodismopublico.com, que originalmente fue del famoso Felipe Conoce, claro, quien no ha escuchado nombrar a Quién y Qué, ¿cierto? Sí, un portal de noticias nacional. Sí. Una nota donde el protagonista es el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, y él donde dice, Colombia se acerca a una peligrosa dictadura homosexual. El concejal de la familia, que llaman, ¿eh? Sí, pero mire que el tipo, yo estuve leyendo la nota de unos argumentos muy sólidos, y la verdad tiene razón en muchas cosas. Aquí dejemos la religiosidad a un lado. A mí no me interesa si el hombre es evangélico, católico, cristiano, budista, lo que sea. Pero aquí están unos argumentos sólidos. Palabras más, palabras menos, él está cuestionando al Estado y a los medios de comunicación, porque está diciendo que básicamente lo que el Estado, dice él, ¿no? El Estado y los medios están haciendo apología al homosexualismo, al lesbianismo. ¿Y dónde están los derechos de los demás? Si usted abre la boquita en contra de la comunidad gay, le va mal, pero ellos sí tienen derecho de protestar, de gritar, de exigir. Eso es lo que dice. Y él no es que vaya, esté en contra de la comunidad LGTBI, dice, tienen sus derechos, pero es que las cosas también hay que decirlas. ¿Por qué tanta apología y por qué ellos tienen derecho a protestar, a manifestarse? ¿Por qué la Corte lo respalda tanto? Y cuando un ciudadano común y corriente que, digamos, que va en contra, no comparte simplemente y está en todo su derecho, a ellos sí se le viene el mundo encima, vienen demandas y vienen muchas cosas. Eso es básicamente a lo que se refiere esta nota. Repito, que titula Colombia se acerca a una peligrosa dictadura homosexual. Pues ahí está el tema. Cada uno verá cómo lo interpreta. Nosotros como medio simplemente colocamos la información y cada uno, por supuesto, que tiene derecho pues a mirar cómo la entiende, respetando lo que cada uno piensa y siente. Grande el debate, ¿no, don Ariel? Sí, claro. Porque, por ejemplo, escuchábamos hace poco también a una diputada de la Asamblea de Santander, ¿no? Uy, sí, Ángela Hernández, sí. Hablando que la comunidad LGBTI y el Ministerio de Educación Nacional pretenden, dijo ella, colonizar las instituciones académicas con normas homosexuales. Sí, a la ministra Parodi le ha ido mal, mal, mal. Y no es secreto decir, y aquí hay que decirlo, porque los medios, yo creo que eso no es pecado, que ella es lesbiana. Ella tiene su pareja, yo no sé si todavía es la ministra la que fue de Comercio Exterior, no, eso sí, que fue ministra, ellas son pareja. Y lo que abiertamente uno nota en Gina Parodi es que favorece a la comunidad LGTBI, a los cuatro vientos, y mire lo que está diciendo esta diputada. ¿Y qué le pasó a la diputada? Pues en varias discusiones, porque se está haciendo un debate, ¿no?, en la Asamblea de Santander. Hay una ley que es la 1620-2013 que pretende promover un modelo de convivencia escolar. Entonces pretendía modificarse por este tipo de cosas, ¿no? Para hablar un poco más del tema LGBT dentro de las instituciones educativas de Santander. Y muy cuestionada también la diputada a través de redes sociales, a través de medios de comunicación y demás, por sus declaraciones un poco fuertes también. Pero mire que coincide con lo que está diciendo el concejal Marco Fidel Ramírez. aquí el que se atreva a cuestionar un poco, a hablar de la comunidad LGTBI, no le va tan bien. Porque, y eso tiene una razón lógica, Felipe, y es que generalmente las minorías son los que reaccionan, son los que hablan, son los que salen a medios, son los que se organizan. La gran mayoría se queda quietica, callada. Y eso aquí hay ejemplos por todo lado. No voy a mencionar o si no toco susceptibilidades. Aquí no estamos en contra de las minorías, para nada. Pero a mí me parece que también lo que está diciendo en este caso el concejal de Bogotá tiene toda la razón. O sea, yo os invito a que lean la entrevista y cada uno la interpreta como sea. Pero aquí simplemente el que vaya en contra, pues se le vienen las instituciones encima, los medios de comunicación encima. Claro, y es que los que reaccionan generalmente en redes sociales son los jóvenes. Y muchos de los jóvenes pues comparten, digamos, digamos en última no les interesa si alguien pertenece o no a la comunidad LGTBI. Es un tema sensible de todas formas, Jimmy y Angie, que lo dejamos ahí abierto simplemente para que cada uno pues lo interprete como le parezca. Y bueno, se abre el debate, ¿no? Que finalmente los medios estamos para eso. Sí, señor. Complicado el tema. Se le ha dado mucho, se han hecho muchos debates, posturas muy encontradas porque dividida la población colombiana también en cuanto al tema de la adopción, por ejemplo, de parejas del mismo sexo homoparental, el tema de los matrimonios, ¿no? Que ya la Corte Constitucional pues había dado vía libre a esto. Entonces, sin embargo, pues todavía sigue la discusión y claro, yo creo que por muchos años seguirá. Sí, va a seguir el debate. Y mire, venga, a propósito de ese tema, la exfiscal Vivian Morales, ella ya, no sé si ya lo radicó, antier estaba ya prácticamente a punto de radicar en el Congreso de la República un proyecto de ley donde se reverse esa decisión de la Corte, es decir, que permita que las parejas del mismo sexo adopten niños y que haya un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Ella dice que la familia indudablemente tiene que estar integrados por papá, mamá e hijos. Papá hombre, mamá mujer e hijos, dice la exfiscal. Y ella le ha trabajado duro al tema. Habrá otros que le están trabajando para que se mantenga. Pues ahí está el debate, ¿cierto? Proponiendo referendos, sí, para ese tema de la adopción, ¿no? Sí. Y recogió millones de firmas. Sí, claro, totalmente, para poder radicar y que la respalden. Se le midió a recoger las firmas, que no es un trabajo. Yo creo que es una de las poquitas que se ha atrevido como a hacer un trabajo tan amplio, ¿no? Sí. Esperemos a ver qué pasa y nosotros como medio estaremos haciéndole seguimiento al tema. 9 de la mañana, 17 minutos, cortica pausa, Felipe, porque vamos a hablar del SENA, ¿cierto? Hablamos también con el director. Bueno, creo que aquí la figura es de subdirector en Soacha para el caso del SENA. No hay directores en las regionales, hay subdirectores, con Roberto Prieto Ladino, hablando de feria de empleo y algunos servicios que ofrece el SENA. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Escucha Graduados en Sintonía, un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. El Informe, un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en El Informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El informe, la noticia en detalle. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Por Uniminuto Radio Soacha. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello, concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana, 21 minutos en Colombia, 9:21. Angie, vamos a hablar de buenas noticias como nos gusta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Soacha, lo bueno de Soacha. Sí, lo bueno de Soacha nos encanta. Oiga, ayer me llamó la atención, Angie, y hoy está ya reflejada esa noticia en periodismopublico.com. Ayer estos muchachos, ¿no?, que nos visitaron de Bogotá, que llegaron con la lengua afuera ya casi a las 9:30. Los chicos muy emprendedores y muy puntuales. Sí, y mírenlos, estudiando administración pública, el otro un músico, guitarrista, pues, y fotógrafo, y se le midieron a montar su empresa. Y me llamó la atención todas esas llantas que la gente imprudente bota, que eso contamina y que estéticamente se ve muy feo. Las cogen y las transforman en parques, en puntos ecológicos. Puntos ecológicos, en puntos, sí, ecológicos. Nos prometieron que iban a traer uno acá, ¿no? Estábamos mirando, ¿no, profe? En las fotografías, y sí, hacen unas bonitas figuras. Figuras, sí, como de animalitos, y cositas así. Con lindo. Llantas. Con llantas, sí. Sí. Bueno, pues vamos a hablar también, ahora no vamos a hablar de llantas, sino de empleo. Por eso hacemos como el abrebocas de las buenas noticias. Generamos confianza desde Uniminuto Radio Soacha. Como siempre, transmitiéndoles confianza. Transmitiendo confianza. Angie, mañana habló el subdirector del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, Roberto Prieto Ladino. Ahora, Roberto Prieto, que él era el secretario de Planeación, que renunció por el camino, le renunció al profe Eliezer González y ahora quedó de subdirector del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, del SENA. Habló de la microrrueda de empleo que va a haber mañana, ¿cierto, Angie? Sí, profe, la microrrueda de empleo que se llevará a cabo en el parque principal de Soacha, donde estarán más de 150 vacantes disponibles y diferentes empresas en este evento. Pues le cuento que los interesados pueden llevar sus hojas de vida. Pues escuchemos entonces qué dijo Roberto Prieto Ladino frente al tema. Feria del Empleo en la Plaza Principal de Soacha. Hacemos la más cordial invitación a toda la comunidad del municipio de Soacha y Suaté este 4 de agosto de 9 a.m. a 3 p.m. en el Parque Principal de Soacha, donde el SENA y la Agencia Pública de Empleo de Soacha tendrán disponibles más de 150 vacantes en áreas como asesor comercial, ebanistería, auxiliar de producción, call center, vendedores, entre otros. No deje pasar esta gran convocatoria de empleo. Todos los que estén interesados pueden llevar su hoja de vida y postularse a las diferentes empresas que hacen parte de esta jornada. Pues ahí está, mire, ahí está el doctor Roberto Prieto Ladino, subdirector del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial del SENA aquí de Soacha, hablándonos sobre esa jornada de empleo, la microrrueda de empleo que se va a realizar mañana en el parque principal del municipio de Soacha entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Él nos, Angie, ahí nos recordó las ofertas que hay, ¿no? Ofertas, dijo que más o menos 150, ¿no? Sí, profe, hay cargos como asesor comercial, ebanistería, auxiliar de producción, call center, entre otros. Sí, entre otros. Bueno, ¿sabe qué más va a haber mañana ahí al lado de la feria de empleo de la microrrueda? Va a haber una jornada de certificación. Esto va a ser para todos los aprendices, tanto técnicos como tecnólogos, que se encuentren en etapa productiva. Pues dicha actividad se llevará a cabo en la sede principal del SENA Soacha, pues frente al Hospital Mario Gaitán Yanguas, el jueves 4 de agosto, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mañana, ¿cierto? Mañana, sí, señor. Bueno, ¿qué más nos dice Roberto Prieto frente a este tema? Y ahora, pues habla sobre la jornada de certificación. El Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha invita a todos los aprendices, tanto técnicos como tecnólogos, que se encuentran en etapa productiva, para que este 4 de agosto se acerquen a la sede principal del SENA Soacha, ubicada en la calle 13, número 1060, barrio Tequendama, frente al Hospital Mario Gaitán Yanguas, y certifiquen sus habilidades. Estas jornadas están diseñadas para que los aprendices y tecnólogos completen su proceso de formación. Bueno, para que aprendices y tecnólogos completen su proceso de formación. Ojo, porque la microrrueda es en el parque y la jornada de certificación es en la sede del SENA frente al Hospital Mario Gaitán Yanguas, ¿no? Sí, señor. Son dos actividades diferentes. La microrrueda es a partir de las 9 de la mañana en el parque, la jornada de certificación a partir de las 8:30 en la sede del SENA. El mismo día. El mismo día, mañana. Sí, señor, mañana. Y bueno, pues la jornada de certificación está diseñada para que los aprendices y tecnólogos completen su proceso de formación. Eso fue lo que explicó el subdirector del SENA. Sí, recordemos que ya casi el 6, ¿hoy ya cómo estamos? ¿A 3? Hoy es 3. O sea, en 3 días. Cumple Bogotá. Ah, pues sí, cumpleaños Bogotá, pero bueno, yo no. Sí. Y el 7, ¿qué es el 7? ¿Qué se celebra el 7? La batalla de Boyacá. Sí, señora. Sí. Así es. Estaba tía. La señorita Angie no la puede corchar. Pero el 6 comienzan las inscripciones de la nueva oferta educativa del SENA. De eso nos habla el subdirector Roberto Prieto Ladino. El Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha invita a toda la comunidad a inscribirse a nuestra cuarta convocatoria nacional de formación, que inicia el 6 de agosto y termina el 15 del mismo mes. Las inscripciones se realizan a través de nuestro portal web www.sena.edu.co. Contamos con ofertas de formación tales como auxiliar de cocina, operarios de manos y pies, entre otros. Esperamos que toda la comunidad no pierda la oportunidad de ser parte de la entidad más querida de los colombianos. Ahí está oferta del SENA. Entonces también nos habló de tres temas, ¿no? El subdirector del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial del SENA en Soacha, de la microrrueda de empleo mañana en el parque, de la jornada de certificación mañana en la sede del SENA frente al Hospital Mario Gaitán Yanguas, y de la inscripción de la nueva oferta educativa. Pues ustedes pueden ingresar ahí a la página del SENA. Ojo, porque se abre el 6 y se cierra el 15. Oiga, Angie, definitivamente el tiempo, Dios mío, vuela, ¿no? O sea, ¿qué hace que estábamos aquí diciéndoles muy buenos días? Y ya nos va a tocar decirle que hasta luego. Sí, muy oiga, triste. Pero antes de irnos, mire, en periodismopublico.com se destaca una noticia que me llama la atención. Usted, Felipe, ha ido a los famosos madrugones, de esos que promocionan por ahí, que dicen que consigue usted más barato, sí, producto, ¿sí? Sí, pues estábamos hablando también esta mañana de eso con Angie y... Así es, esa es la idea, ¿no? Que uno madrugue, que mejor dicho, 4 o 5 de la mañana esté en diferentes tiendas, sobre todo de ropa. Que lo premien por madrugar. Más barato, sí. Que lo premien por madrugar, porque si usted madruga, pero se llama madrugo, es más barato. Ya si usted va a las 8, perdió. Y bueno, ustedes hicieron referencia al tema, pero hay que recordarles que se está cuadrando en Soacha, pero va a ser un madrugón especial. Porque no va a ser un madrugón de esos de promoción de que usted encuentra a 1000 y de eso importado chino, no. Microempresarios y empresarios de Soacha del sector de la confección ya comenzaron el proceso con la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planación de Soacha para realizar el primer madrugón con empresarios de la confección aquí en el municipio. Entiendo que está previsto que sea en el Coliseo General Santander. Claro, tiene que ser un sitio amplio. Así pues, que estemos pendientes. Ojo, sector de la confección. Ahí usted puede encontrar si quiere comprar, no sé, un pantalón, una camisa, una camiseta, todo lo que tiene que ver con la confección, pues lo va a encontrar a precios muy económicos y de alta calidad, garantizado por los empresarios de Soacha. Aquí no van a traer pues a los importadores chinos. Que están abarcando todo el país. Y que le traen además cosas. Hay cosas de esas chinas que son buenas. Y bonitas. Pero la verdad también hay mucha cosa que 8 o 15 días y ya. Ahí perdió. Como los celulares. Exactamente. Los celulares chinos no son tan buenos. No son tan buenos, sí. No hay como comprarlos de marca, ¿no? Y mire, sabe, el 2 de septiembre está prevista este madrugón con empresarios de la confección. 2 de septiembre. Coliseo General Santander, todavía nos queda un mesecito, les estaremos ampliando el tema para que la gente vaya, Angie, para que la gente vaya. Sí, profe, aparte de eso, pues en el Teatro Suá se realizó la reunión en donde asistieron los empresarios previamente inscritos y donde sí. Se les dio la información, se capacitó a la gente para pues hacerles saber cómo se iba a realizar el madrugón. Ah, sí, gracias Angie por recordarme porque se inscribieron, a ver, es que no tengo el dato, se inscribieron 130, pero no va a haber cabida para los 130. Ellos tienen que someterse a un proceso de selección, me imagino que de producto. En fin, eso lo estipula la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Soacha, quien le está apostando a grandes actividades. Muy bien, nos fuimos. Don Felipe, muchas gracias como siempre, usted ahora acompañándonos aquí en el Control Master y por supuesto en ese apoyo periodístico también. Muchas gracias a don Ariel, a todos los oyentes que todos los días se conectan a partir de las 7:30 de la mañana con Uniminuto Radio Soacha, con Periodismo Público Radio también. Sí, Angie. Gracias. Para usted, profe Ariel, para Pipe y para todos nuestros oyentes, que tengan un excelente resto de día y que Dios los bendiga. Sí, a Diana Gómez, nuestro apoyo desde la parte de producción también. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, nos vemos mañana. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.